Se me tiene que ocurrir la idea del siglo. Descubrí la historia del genio que marcó la nuestra. El Chavo del Ocho. Chespirito, sin querer queriendo. Nueva serie biográfica. No contaban con mi astucia. Estreno el 5 de junio en Max.